Hoy estamos para tratar el tema, ¿qué nos dice la palabra, qué nos dice la escritura con respecto a lo que cada día está de moda, aún entre los creyentes, sobre la energía positiva y la energía negativa? Ustedes saben que desde hace un tiempo, más o menos bastante largo, ¿no? Unos 44, 45 años aproximadamente, desde los años 60, con la llamada revolución hippie, por ahí por el 68, que estaba la guerra de Vietnam, lo que más o menos aquí tienen cierta edad, y esta revolución hippie del amor, ¿se acuerdan? Paz y amor, que muchos estarán viendo o han visto en documentales, en la televisión, surgió lo que se llama, o trataron de llamar, la era de Acuario, que íbamos hacia una nueva era, hacia una nueva época de felicidad, de amor, de paz, de que todo iba a cambiar. Pero han pasado como 44 años más o menos, como les estoy diciendo, y esas cosas no han sucedido. Esta canción que ustedes están escuchando ahorita, tal vez muchos lo recuerdan, no sé, algunos más jóvenes, pero esa canción estuvo de moda. Y era una canción que nos estaba hablando de la era de Acuario. Más adelante, ya en los años 70, hubo otra canción que se puso muy de moda, ¿verdad? De uno de los integrantes de los Beatles, ¿verdad? Harrison, que compuso una canción muy linda, Mi Dulce Señor. Uno de los integrantes de los Beatles, Mi Dulce Señor. Esta era una canción que se hizo muy popular dentro de las iglesias cristianas, sobre todo las iglesias evangélicas. Pero esta canción se puso popular porque hablaba del Señor. ¿Pero de cuál Señor estábamos hablando? No era el Señor de los cristianos. Era otro Señor. Y esta canción hablaba de Hare, Hare Krishna. O sea, que el Señor de esta canción era Krishna. Pero en muchas iglesias evangélicas nunca se percataron, nunca se dieron cuenta, y las cantaban, Hare, Hare Krishna. ¿Ya? Estas corrientes vinieron de Oriente. Estas corrientes vinieron del hinduismo. Y en el hinduismo, por lo general, existen por lo menos 140 dioses. 140 dioses. Entre ellos podemos nombrar a Brahma, que muchos conocen a Brahma porque hay una bebida con ese nombre. Hay otro dios hindú que se llama Vishnu, otro Shiva. Cada uno de ellos tenían sus características, incluso junto con Krishna. Estas religiones hindúes fueron permeando y fueron penetrando la cultura occidental y llegaron a nuestro país. Incluso ellos te decían claramente que no importaba cuál dios tú creías que había, era un solo dios. ¿Han escuchado eso? O sea, hay un solo dios, no son varios dioses. O sea que dentro de esta cultura podíamos hablar perfectamente de Jesús. Entonces tú no estabas haciendo algo contrario a Jesús. No estabas haciendo algo contrario a Jesús, sino que Jesús pertenecía a una de estas deidades. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando las iglesias empezaron a usar este tipo de sonido, de música, como Mi Dulce Señor, que dice claramente, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, dentro de estas corrientes, se impuso algo que se llama como una escuela, como un instituto, se llama el método Silva. El método Silva, que se popularizó en toda América Latina, era nada más y simplemente que un método para practicar yoga. El yoga, han escuchado el yoga, que hoy en día es algo corriente, es algo que la gente te lo dice, te lo habla, te lo practica. Incluso hay locales especializados, spas, sitios donde tú pagas para practicar el yoga. Ahora, el yoga es la unión del alma individual con la divinidad o divinidades. Eso es lo que a ti no te lo dicen, no te explican. Y ella nos habla de puntos energéticos llamados chakras. Ese es el yoga. Conectadas con diferentes formas de energía universal. Aquí empezamos a hablar de la energía. ¿Ok? Y así vemos que en el transcurso, desde los 60 para acá, se ha ido incrementando una corriente sobre estas religiones hindúes mezclada con el cristianismo, y que muchos cristianos aún usan esta terminología. Hoy en día podemos ver otra disciplina que está muy de moda, el yin y el yang. El yin y el yang tiene su simbolismo y representa el mal y el bien. Y fíjense cómo ha permeado la cristiandad, que muchos cristianos creen que el bien está separado del mal. Y sin embargo, la doctrina cristiana me indica que ambas cosas van juntas. Son inherentes en el hombre. Las dos están en el hombre. Usted puede actuar bien, usted puede actuar mal. Pero no es que es algo aparte. No es que aquel fulanito es malo y aquel fulanito es bueno. O sea, tú puedes ser bueno, pero también puedes ser malo. O sea, ya es una cuestión de decisión tuya, pero está inherente, no está separado. Y otra doctrina, que es el Feng Shui. ¿Han oído hablar del Feng Shui? El Feng Shui, que por cierto hay un personaje de la televisión que todo el mundo conoce, que sale en un canal de televisión, que nos habla del Feng Shui, que nos indica cómo usted debe colocar los objetos. Porque usted bien sabe que en el universo, de acuerdo a cómo se mueven los átomos, los protones, los neutrones y todo esto, se emite energía. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, un espejo o un vidrio o estos aparatos electrónicos emiten energía. Entonces, para que haya un equilibrio en su energía, usted debe colocar en su hogar los objetos, ¿verdad?, de acuerdo a como el Feng Shui te indica cómo debes colocar tú el espejo. Por lo menos ellos dicen que en tu cuarto, en tu habitación privada, no debe haber un espejo, que en tu habitación privada no deben haber aparatos electrónicos. Por ejemplo, no debe haber una radio, un televisor, y que tú en tu hogar debes vivir en armonía. Ahora, a todas estas corrientes se le han unido, por decirlo así, otras prácticas que en realidad son milenarias, pero que hoy en día han vuelto de moda, ¿no? O sea, está en el top 10. O si tú no lo practicas o no conoces, tú no estás en nada. Antes era como un tabú, ¿no? Aunque siempre ha existido, pero era como un tabú, no era tan abierto. Ahora todo es muy abierto. Estos son los taoístas, que ya no son solamente los que echan las cartas y los taoístas, sino que ahora se hacen llamar taoístas, astrólogos, profesores del Feng Shui, angiólogos y parapsicólogos. Imagínate que ahora te sacan un currículum, así como hoy en día viene el médico que te dice que hizo un posgrado o que se especializó tal vez en cardiología, no sé qué. Ahora viene un tarólogo que te dice que es parapsicólogo y que se especializó en angiología. Ah, ¿cuál es el peligro de esto? A ti te hablan de los ángeles. ¿Han oído hablar de los ángeles? y hace mucha referencia al arcángel Miguel y a Gabriel, y mucha gente compra estas imágenes. Estos son los angiólogos, que ellos dicen que los ángeles le hablan. Nosotros sabemos que no son los ángeles, pero en este caso queremos hablar es sobre la energía, ¿no? Cómo te van mezclando una cosa con otra y a la final todo pasa a ser lo mismo. Para aquellos que somos creyentes, lo grave es que hay muchos creyentes que consultan, y no solamente consultan, sino que hay algunos creyentes, sobre todo a nivel de la iglesia que todos conocemos, que te dicen que tienen al Espíritu Santo, que oran. Esto es a nivel de los carismáticos. Incluso te hacen sanaciones. Pero sus creencias, cuando usted lo valora a nivel de creencias, a nivel de valores, sus creencias son las que yo les estoy dando. Creen en la angiología, te consultan el tarot, van a que le lean el tarot, pero ellos mismos dicen que oran, te dicen Dios te bendiga, y según ellos están llenos del Espíritu Santo. Están viendo la mezcla. Entonces, ¿cómo tú disiernes como cristiano dónde está la verdad y la mentira? La palabra nos dice que el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu. Y que usted debe tener discernimiento de espíritu antes de ponerse en manos de cualquier persona que diga que es cristiano y que le va a hacer a usted una liberación. Usted primeramente tiene que determinar cuáles son sus creencias. Si esa persona le dice que cree en la angiología, que es parapsicólogo, pues, y que cree en el Feng Shui, pues no le crea. Usted sabe que bíblicamente estas fuerzas o estas corrientes no proceden del Creador. Y el peligro es que todas estas prácticas te llevan a creer que tú eres Dios. Porque tú ejerces poder y tú recibes energía del universo. ¿Se han oído hablar de eso? Sobre todo hay películas, estas películas del Jedi, de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. ¿Cuál era esa fuerza? La fuerza era del universo, que la fuerza te acompañe. Y reflejaban la fuerza negativa con la espada color rojo y la fuerza positiva con la espada color azul. Pero nosotros debemos tener una espada mejor, que es la espada de Jesucristo, la espada que discierne todo espíritu. Ahora, todo esto que yo les acabo de nombrar forma parte de lo que llamamos hoy en día la nueva era. Entonces, la nueva era agrupa creencias cristianas como el creer en la Virgen, los que creen en los santos, incluso hay novelas hoy en día que promocionan a los santos, ¿verdad? Hay una novela que se llama Cada quien su santo, hay otra novela que se llama La Virgen de Guadalupe, o creo que le dicen La Virgen Morena, que promocionan esto, la historia de la Virgen Morena. Pero todo esto nos desvía a que usted no se rinde a los pies de Cristo. Ahora, esto que yo les acabo de hablar es como la introducción a lo que yo les quiero tratar, que es el tema de hoy, sobre la energía negativa y la energía positiva. Usted seguramente habrá escuchado en la calle, usted tiene buena vibra, ¿no? O tú tienes mala vibra. Eso es muy común ahora. No, que me estás dando mala vibra. o que me estás dando buena vibra. O cuando te dicen los que tienen mala vibra, serían los negativos, ¿no? Los que atraen lo malo, ¿no? Atraen las enfermedades, no consiguen trabajo, se pelean o se divorcian, o siempre le está pasando algo malo. Yo no sé si usted se acuerda de una comiquita que había por ahí, yo no sé si era de los Picapiedra, de un muñequito que un personaje que caminaba y siempre andaba con la lluvia arriba, la nube arriba, y le llovía, le decían mala suerte. Donde él pasaba era mala suerte, ¿no? Eso sería la mala vibra, ¿no? Y a los que todo les va bien, a los que tienen un carácter positivo, un carácter entre comillas, ¿no? Eso es una buena vibra, una buena energía. Oye, tú me transmites buena vibra, ¿no? Ya, es bueno estar contigo porque me transmite buena vibra. Y estamos hablando en este caso de las energías. Déjeme decirle claramente qué nos dice la palabra. La palabra nos dice en Génesis, sobre la creación del hombre, en Génesis 1:1, vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Estamos hablando de la creación, que Dios hizo una creación perfecta, en comunión con Él. En este caso, si usted le quiere dar un nombre, cuando la creación era perfecta, todo era buena vibra, si usted le quiere dar ese nombre. O sea, todo era positivo. ¿Sí? Si quiere usar ese lenguaje, ¿no? O sea, estábamos bien. Pero ¿qué sucede después? En Génesis nos habla, en él, capítulo 3:17, de la caída del hombre. Y yo les leo: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A raíz de este suceso, nos dice la palabra que toda la naturaleza, toda, repitan conmigo, todas, todas, cayó bajo maldición. Este proceso de caída, un científico llamado Rudolf Julius Emanuel Claus, en el año 1850, un físico, determinó que este proceso se llama entropía, que viene del griego y significa evolución o transformación. Me van cantando la idea. La entropía del universo siempre aumenta y nada puede hacerse para evitarlo. Todo lo que existe gradualmente de un estado ordenado a otro caótico, y de este estado caótico no hay regreso. O sea, en resumida palabra, lo que quiere decir y lo que determina la entropía, que todo, todo en el planeta Tierra se deteriora. Todo es un caos. Uno de los patrones fundamentales de comportamiento que encontramos en el mundo físico es la tendencia de las cosas a desgastarse y a agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, las montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan y todo sin retorno. ¿Están entendiendo? Todo. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de lo creado. Y cuando hablamos de lo creado, estamos hablando incluso del universo. El que ha estudiado sabe que nos enseñaron que algún día el sol se va a convertir en una supernova y va a consumir al planeta Tierra. Cierto es que físicamente el hombre adquiere energía, ya hablamos. El hombre está compuesto por átomos, ¿no? Átomos, pero también es materia. Y los científicos dicen que la materia se transforma, ¿no? Todo se transforma. Pero el hombre, para poder vivir, él tiene que consumir, y de ahí adquiere la energía. Si usted deja de comer, ¿qué pasa? Usted muere. Pero también en ese proceso de energía que usted adquiere al estar vivo y al moverse, usted emite energía, que es lo que esta gente de la nueva era le hablan del aura. Usted tiene un aura, ¿han oído eso? Y que le toman una fotografía del aura, y que si el aura está de un color o está de otro color, refleja su estado de ánimo, ¿ya? Y hablan de esta energía. Esa energía física, sabemos que está bajo la ley de la entropía. Envejecemos, nos deterioramos. Pero para los defensores de la energía espiritual, habla de espíritus elevados. ¿Han oído eso también, no? Ellos nos hablan de espíritus elevados. Por lo menos yo puedo decir, la hermana Toa es un espíritu elevado. Seguramente la hermana va a decir, claro, estoy en el cuarto piso. Y por lo tanto, todo espíritu elevado genera buena vibra. Un espíritu que no es elevado genera mala vibra. En este caso, los que tienen buena vibra adquieren amor, trabajo, salud o alguna otra cosa. Y los que tienen mala vibra, todo esto le es negado a nivel de las energías. Ellos indican que la energía es lo que mueve al mundo. Es el motor por el cual somos capaces de hacer lo que nos proponemos, y que se incrementa cuando tenemos a las fuerzas naturales y sobrenaturales de nuestro lado. Eso quiere decir que ellos nos dicen que mientras nosotros tengamos al universo, y este personaje de la televisión nos lo dice. Ustedes saben de quién estoy hablando, de este personaje que nos habla de la fuerza del universo, y que si la fuerza te acompaña, te va a ir bien. Te habla de la numerología, que es otro de los aspectos. Bueno, químicamente hablando, esta vibra está en movimiento y está en un movimiento interno de cada cuerpo. Aquí tenemos que hablar de otra cosa. Todos nos encontramos en este estado de vibración constante, pero algunos más que otros aumentan considerablemente sus niveles de buena vibra o energía positiva, poniendo en práctica algunos hábitos. Eso es lo que nos indica la nueva era. Por ejemplo, en el yoga, si usted entra, y esto es lo que confunde al cristiano, si usted entra en ayuno, que es una práctica cristiana, si usted entra en oración, que también es otra práctica cristiana, pero si usted también mantiene un nivel de vida sano, déjeme decirle, haciendo buenos ejercicios, comiendo sano, como vegetales, como aceite de oliva, y haciendo estas prácticas del yoga, usted va a tener buena vibra. A usted le va a ir bien, porque usted va a entrar en equilibrio con el universo. El peligro que aquí está es que usted, primero, usted no sabe qué Dios está invocando. Así sea usted cristiano, esta es una práctica milenaria que invoca a otros dioses. Segundo, usted al estar en sintonía con el universo, usted está negando a Dios mismo. Y cuando hablamos a Dios mismo, estamos hablando del Dios de la fe de los cristianos. Este Dios puede ser cualquier otro Dios. Si a usted le llega un cristiano y dice, no, yo practico el yoga y yo ese Dios es el único y es el mismo. Hermano, discúlpeme, el Dios de los cristianos es uno solo. Es Yahvé, es Jehová de los ejércitos. Y el otro peligro es que usted se está creando su propio Dios. Usted es su propio Dios. Y usted está confiando en las fuerzas del universo. Esta gente de la nueva era, del yoga y toda esta gente, también nos hablan del karma. El karma es una especie de lastre del pasado que marca tu vida futuro. O sea, si usted en su vida pasada fue malo, usted va a arrastrar esa maldad en esta época, porque usted tiene que sanar o curar para poderse elevar en otra vida futura. ¿Comprende? Entonces, los que hayan tenido un buen karma, pues no sufren mucho en este planeta. Si usted, según esta gente, está sufriendo mucho en este planeta, es porque usted está pagando un karma. O sea, una culpa de una vida que usted ni se acuerda, del pasado. Ahora, esta gente no toman en cuenta que el hombre, de acuerdo a Génesis, perdió la comunión con Dios en el plano espiritual, creando un abismo. Me explico. Génesis dice que en el 3:24 que Jehová echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso ahí querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí ya vino la separación del hombre con Dios. En cambio, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros estamos separados por el pecado en la caída de Adán y Eva, pero vino un Redentor, Jesús, que nos da vida y nos volvió a la vida. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que quiere decir la palabra. El hombre que no conoce a Dios, y cuando hablo de Dios, hablo del Dios de los cristianos, está muerto en sus delitos y pecados, tanto espiritual como físicamente. Para nosotros, no estar muerto física y espiritualmente, debemos aceptar a Jesús para poder tener una esperanza de vida eterna. Para los que creen en la nueva era, en el karma, que es simplemente la reencarnación, ellos no comprenden esto. Ellos simplemente se creen que por sus propios hechos, por su propia voluntad, van a ser salvos, porque están conectados con la energía del universo y ellos son sus propios dioses. Ellos no necesitan de un Dios que los levante y los perdone. Y ellos, para los que creen en el karma, yo les diría simplemente que Hebreo 9:27 nos indica: y de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Usted puede tener toda la buena energía del universo, pero si usted no cree en Jesús y obedece su palabra, usted está muerto. Eso nos dice la palabra. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted me dirá que sí, que de todas maneras existe la energía negativa y positiva. Yo, como ya les dije, sí existe, pero van juntas. A nivel de lo que hablamos de los protones, neutrones, que genera el planeta. Y que sí, todo genera una energía. Pero a mí me dice Pablo, a mí me dice el apóstol Pablo, que el que es creyente tiene que creer en lo que Pablo dice, porque Pablo es el creador de la teología paulina. Es el que nos dice más sobre el Nuevo Testamento. Casi el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y Pablo nos dice en Romanos 8, en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 19, nos dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijo, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Y por eso yo quise tratar este tema comenzando el año. Hermano, la naturaleza está caída. Eso quiere, eso nos dice Pablo. Y la naturaleza está esperando la redención nuestra. ¿Y cuál sería la redención nuestra? Cuando venga Jesús a llevarse a su iglesia para las bodas del Cordero. Cuando ese día llegue, la naturaleza habrá recuperado su perfección, como la tenía antes de que el hombre cayera por el pecado. En resumida cuenta, la naturaleza, como está caída, y cuando hablamos de naturaleza no estamos hablando del arbolito, o del tigre, o del perrito. Cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de la creación. Estamos hablando de Júpiter, del Sol, de la Luna. Estamos hablando de las estrellas más allá de Orión. Estamos hablando de toda la creación. Está bajo maldición. Y si está bajo maldición, toda la energía que el universo emite y que el ser humano emite, toda la energía, llámese negativa, llámese positiva, está bajo maldición. Y lo que muchos no saben cuando hablan del polo negativo y polo positivo, no es que el polo negativo sea negativo. Ese es otro error. No es que el polo positivo sea positivo. Estamos hablando en el caso del polo norte y polo sur. Y que ustedes saben que todos tienen, todo en la naturaleza tiene dos contraposición. ¿Cuáles serían? Blanco y negro, ¿no? Mujer y hombre. Negativo y positivo. Todo indica en la creación que ambas cosas son parte de una misma. Una no puede funcionar sin la otra. Usted no puede decir que la mujer es negativo y el hombre es positivo, sino que la palabra me dice a mí que son complemento el uno del otro. El polo norte no existiría si no existe el polo sur. Está integrado, es una sola cosa. Una pila, usted sabe que las pilas tienen un lado positivo y un lado negativo. Cuando usted pone la pila, le funciona el reloj, le funciona la radio, pero no es que un lado es negativo, el otro es positivo. Ambas cosas están ahí integradas. Ambas cosas tienen que funcionar, son parte de una misma cosa. Si no, no le funciona. ¿Verdad? Usted no le puede decir a lo negativo, sal de aquí. Porque es una sola cosa, no es como el yin yang. No es como el yin yang, que te dice que hay dos mundos, el negativo y el positivo. No, es uno solo. Simplemente que está caído. O sea que, hermano, déjese de cuento. Crea en el único, en el Dios, en el Salvador. El que sí te dice que si tú crees en mí y tienes un fundamento de certeza en lo que yo te digo, te va a ir bien en todo lo que te proponga. Eso, ese bien no quiere decir que es fuera de la voluntad de Dios, es en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios muchas veces quiere decir que usted puede pasar por situaciones como pasó Pablo. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo dice la historia que murió Pablo? ¿O cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado, boca abajo, porque él no quiso morir como Jesús. ¿Sería bueno o sería malo? Sería bueno, porque al fin y al cabo él está a la diestra de Dios Padre, está con Jesús. ¿Ve? Porque todos van a estar a la derecha de Jesús. ¿Sí o no? Entonces es positivo. El Señor me dice, ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes la salvación? Entonces no es porque tengas novia, porque tengas riquezas, porque tengas... Esas cosas se persiguen en el mundo. El mundo persigue eso. Pero el Señor te dice todo lo contrario. Entrega tu dinero a los pobres. Y sígueme. Hoy en día te predican todo lo contrario. El ser cristiano es tener mucho dinero, tener plata, tener fama, tener fortuna, tener poder, llegar a ser ministro, llegar a ser político, llegar a hacer todas estas cosas. En sí no es que sea malo. Si Dios te lo da, amén. Pero que no sea tu propósito el perseguirlo. o creer que creer en Jesús es para conseguir estas cosas. Entonces, hermano, no crea que porque usted va a ir a su casa y va a poner el espejo de esta forma creyendo en el Feng Shui, usted le va a ir mejor. O que si usted le está yendo en este momento por una racha mala, es que usted dejó de ser hijo de Dios y que usted necesita ir donde un brujo para que le carguen una energía positiva, ¿no? O que te hagan un baño o cualquier cosa por ahí para cargarte de energía positiva. ¿Se han oído eso? No, hazte un bañito con flores de no sé qué cosa para que te vaya bien este año y tengas cargas positivas. Hermano, esa flor está caída. Esa naturaleza está caída, por más que sea energía positiva. Eso está caído. Eso me lo dice la palabra. Póngase a orar. Póngase a clamar a Dios. Por eso es lo que yo le estoy diciendo. Hermanos, oremos como iglesia. Oremos por las necesidades. Dice la palabra que oremos los unos por los otros. Usted no tiene trabajo, vamos a orar por eso. Usted no tiene pareja, vamos a orar por eso. Usted le está yendo mal en la finanza, vamos a orar por eso. Usted tiene algún problema familiar, vamos a orar por eso. Que el Señor es fiel y el Señor va a resolver eso. Lo va a resolver. Pero fíjense cómo el mundo le piensa distinto. Cómo el mundo piensa distinto. Así que, hermano, yo les voy a pedir que nos levantemos y hagamos un compromiso de no dejarnos engañar por el enemigo. De que aunque el mundo te diga lo que te diga, usted no renuncie a Cristo. Usted ore a Cristo. Aunque usted crea, entre comillas, que le está yendo mal, usted diga, yo soy bendecido porque yo soy hijo de Dios. Aquel pues que le esté yendo bien, pero a lo mejor no es hijo de Dios. Su salvación está en peligro. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, en este momento, por tu amor, por tu misericordia, porque tú enviaste a tu Hijo para levantarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque tú restauraste con la muerte de Jesús nuestra relación contigo que se perdió en Génesis, cuando echaste a nuestros padres, Señor, fuera del huerto del Edén. Padre, gracias porque Jesús es ese árbol de vida, es ese árbol que nosotros tomamos y que vamos a vivir para siempre conforme a la promesa de Dios Padre, y por Él tenemos vida eterna. Padre, gracias. Te pedimos que nos libres de toda mala influencia a nivel de este sistema de cosas que simplemente están en manos de Satanás. Este mundo seguirá su camino hasta la redención de todas las cosas. Cuando tú vengas, conoceremos como hemos sido conocidos. Señor, bendice a cada uno de los presentes aquí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.